sofocación. Marca bien los pasos, verás qué emoción. Cógele bien el compás, cógele bien el compás. Cógele el vaivén, cógele el vaivén. Esta samba, estilo cha, cha, cha. Esta samba, estilo cha, cha, cha. Es un ritmo suave y no da calor. Pues si tú te agitas, pierde su sabor. Cógele bien el compás, cógele bien el compás. Cógele bien el compás, cógele bien el compás.